todos los jujeños estamos en peligro. Jujuy, desde que se desarrolló dentro del kirchnerismo esta organización, viven en el absoluto temor, sobre todo las clases populares. Sabemos que no se puede hacer nada que tenga que ver con ellas. Por ejemplo, yo te doy el caso, dos compañeros nuestros, cuando estábamos haciendo la campaña para la recuperación del sindicato, fueron apuntados por un partícipe de su organización, de la red de organizaciones sociales, que hoy es concejal. Le apuntó con una pistola a los compañeros en la cabeza, y después la justicia ahora lo está llevando a nuestros compañeros, los está llevando a juicio, y no al que apuntó con la pistola. Bueno, esa es la impunidad que tiene Milagro Sala. Y te imaginas, después que salga la presidenta de la nación a bancar a esta organización, lo que va a hacer acá. Si ya era tierra de nadie, bueno, ahora estamos en peligro todos los jujeños. ¿Qué va a hacer la justicia jujeña si te estoy contando las situaciones aberrantes que pasan? Milagro Sala hace las cosas y después echa la culpa y se victimiza ella. Entonces, la verdad es que nosotros esta mañana nos levantamos con una sensación amarga de que no puede ser que nosotros vivamos en una provincia tan linda. Está destrozada por el clientelismo, está destrozada por la amenaza, está destrozada por la droga, está destrozada porque vive la gente con temor, porque no hay gobierno, porque hay un gobierno paralelo de Milagro Sala. Milagro Sala dirige todo, dirige desde tierra y vivienda hasta el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces la verdad es que estamos en manos de nadie. Y ahora peor, expuesto a que nos pueda pasar algo. Tenés que estar afiliado a ellos. Si querés una casa, tenés que estar afiliado a ellos. No hay ninguna otra posibilidad, eso lo sabe todo el mundo acá en Jujuy. ¿Ha visto? El radicalismo también deja mucho que desear, porque también tiene vínculos con Milagro Sala. Hablo por lo que yo sé de la organización de Milagro Sala, lo que nos pasó a nosotros con Milagro Sala. Eso sí sé, lo que le pasa a cientos y a miles de jujeños con Milagro Sala, eso sí sé, pero no voy a entrar a avalar o no avalar lo que dice el radicalismo. Ella es la que tiene todo el trabajo y los planes sociales en Jujuy. 14 millones de pesos más que recibe de la nación, más que el presupuesto, más que el presupuesto de la municipalidad de Capital, ¿no? Entonces, yo espero que estas elecciones se revele el pueblo de Jujuy, se revele el pueblo de Jujuy ante esta situación terrible que nos hace vivir la presidenta y la Tupac Amaru en Jujuy, ¿no? No puede una presidenta salir a bancar a una organización mafiosa, no puede. Bueno, así una raspada electoral, ¿no? Además de la denuncia que está haciendo Santillán. Pero nosotros ya estamos comunicados, ¿no? Con Sebastián Fernández. De Radio Pueblo. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches. Bueno, te convocamos porque, bueno, hay estas cosas, viste, que dice, uno habla de una cosa, uno habla de otra. Vos estás ahí, seguramente tendrás una clara mirada de lo que está sucediendo con el caso de Ariel Velázquez. Sí, sí, sí, desgraciadamente en Jujuy la violencia a nivel político, pero también en otros ámbitos sociales, se ha ido transformando desgraciadamente en un método común de disputa de poder y en un método común de arreglo de diferencias, ¿no? Y este es desgraciadamente un caso más de eso. Claro, vos decís que la violencia atraviesa transversalmente a todas las organizaciones políticas jujeñas, no es privativo de Milagro Salas, por ejemplo. No es, digamos, es un ambiente que atraviesa también a los partidos políticos. Por ejemplo, hace dos meses asesinaron, o la familia lo plantea como un arreglo de cuentas, a un político de Pampa Blanca, no muy lejos de la ciudad capital. Seguramente los métodos que suele utilizar la Tupac Amaru tiene también muy inserta esta forma de manejarse, ¿no? Pero atraviesa también a distintas organizaciones y sobre todo al esquema político, donde en Jujuy todo esto se mezcla con cuestiones vinculadas a la droga, vinculadas a la trata, siendo provincia de frontera. Son realidades que se han colado y que están enquistadas en el arco político de Jujuy, ¿no? Sí, nosotros, bueno, veíamos en este momento, inclusive los radicales están haciendo una marcha frente a la Casa de Jujuy, como alguien que participaba en su partido, este chico que fue asesinado, ¿no? Y si bien hay tres detenidos, acá dudan de que se pueda esclarecer el tema. Sí, no. El tema es muy confuso. Creo que uno de los elementos más claros, o una de las deducciones más claras que se pueden hacer, es que no fue un robo. Eso me parece que es. No conozco, la verdad, ninguna ocasión de robo donde el tiro sea por la espalda, ¿no? Y entre los que secuestraron un arma 22 mm, un calibre 22, pero a él le pegaron con una 9 milímetros, que además es el arma reglamentaria, claro. Las balas son del arma reglamentaria de la policía, que es justamente un policía el que introduce la cuestión del robo de celulares, ¿no? O sea, son distintas las versiones que andan dando vuelta. Efectivamente, él militaba para los radicales y militaba en el radicalismo viviendo en un barrio de la Tupac Amaru, cosa que naturalmente genera, que como se dan las cuestiones aquí en Jujuy, genera una respuesta, genera una sentencia. Pero también es cierto que la realidad esta se da en la ciudad de San Pedro de Jujuy, una ciudad con una policía totalmente corrupta. Recordemos que hay 48 casos de habeas corpus presentados por casos de tortura en las comisarías de San Pedro. Sí. Y también San Pedro es el centro, el epicentro del mercadeo de la droga en Jujuy, ¿no? Y a su vez también el intendente de San Pedro, Moisés, es ampliamente reconocido por el uso de la violencia dentro de sus actividades cotidianas. Hace unos años hasta incluso fue muy conocido el hecho de unos golpes que propinó a sus propios sobrinos, ¿no? Claro, sí. Bueno. O sea que el panorama en lo que hace a la situación es bastante jorobado, ¿no? Y eso que fueron, lo que debe venir, ¿no? Cuando estas épocas de elecciones. Sí. Y para mostrar el dato de los datos que hay respecto a la violencia aquí, en este mismo momento también se está juzgando el asesinato del Pato Condorí. Sucedió en Humahuaca, en una situación de arrebatos de tierras, también vinculadas a una organización social, en este caso vinculada también a la Tupac Amaru, ¿no? Pero claro. Bueno, como digo, es una realidad que desgraciadamente atraviesa a todo el arco, o si no a todo, una parte sustancial del arco político de Jujuy. A ver si es correcto lo que yo recuerdo de este hecho en la quebrada de Humahuaca. Fue un micro, fueron militantes de la Tupac Amaru, ocuparon unas tierras que ya estaban ocupadas y allí se generó generaron la situación de violencia, ¿verdad? Exactamente, una organización llamada Titierra, claro, que formaba parte de las redes de organizaciones sociales de la Tupac Amaru. ¿Y esto tiene ya, qué, un año y medio? Un poco más. Un poco más, y ahora en este momento se está juzgando. Y el Libertador, por ejemplo, se está realizando también en este momento, para dar, un panorama general, sí, sí. Se está realizando el juicio está en Jujuy, pero es en Capital, pero es algo que sucedió en Libertador, por el caso Viña, dos chicos que les dispara a la policía, supuestamente una bala mágica que entra por la derecha de un chico, sale por su izquierda, entra por la izquierda del otro chico. La cuestión es que lo real y lo concreto es que estos dos chicos fueron fusilados por la policía en un camino interno de Ledesma, ¿no? Y luego hechos figurar como motochorros. O sea, todos estos casos, tanto de violencia institucional, de violencia política, son desgraciadamente el pan de cada día en Jujuy, ¿no? Sí. Y bueno, otro de los temas que nosotros teníamos era, realmente, viste, uno se sintió muy mal, con mucha bronca, con mucha impotencia, cuando desprocesaron a Blaquier. Ahora hay una acción que hacen en este 55 abogados en todo el país diciendo de que hubo algún tipo de privilegio judicial y que, bueno, van contra los camaristas, ¿no? Contra Homos, Gemagnani y Rigui. Así es, y acompañado también esto por una serie de repudios y movilizaciones que se están realizando allá también en Buenos Aires, reclamando distintas, en el caso de las cámaras federales, el Jujuy no tiene su propia cámara federal, la Cámara Federal de Jujuy es la misma, es compartida con la de Salta, y ahí tenemos casos como el juez Lona, por ejemplo, que bueno, que ya fue apartado, que era ni más ni menos que pariente de un represor y que era uno de los encargados de cajonear las causas. O causas también que han sido mal gestadas desde el principio por el juez Olivera Pastor, que luego, pues, debido a la presión popular, renunció, ¿no? Entonces hay, y bueno, y luego tenemos ya la Cámara de Casación, cuyas actividades son públicas y notorias, ¿no? Claro. Entonces hay una serie de impedimentos, podemos decir, en gradación, ¿no? Si se logra pasar del juez, que ya va en contra de las causas, hay que pasar a la Cámara Federal, que ya va en contra de las causas, y luego a casación, que también limita las causas. Es desgraciadamente una estructura montada para ello, y bueno, una estructura que evidentemente responde a la institución ya que usurpa el nombre de justicia y que tiene sus conexiones y tiene también sus grandes orígenes en la época de la dictadura, ¿no? Varios de estos jueces. Sí, claro. Una estructura de trampa se está describiendo, ¿no? Sí, sí. Si se puede saltear la... Si fuera un juego, lamentablemente no lo es. Si uno sortea la primera, tiene otra peor más adelante y así sucesivamente. Es tremendo la estructura que acabas de describir, ¿verdad, Sebastián? Sí. Es constante, y a eso se le suma también, porque recordemos que no pasa solamente por el tema judicial, sino que Blaquier también es un elemento de poder y de sumo poder en la provincia de Jujuy, particularmente Ledesma. Entonces, en paralelo a esto viene un hostigamiento constante a los testigos, el apartamiento de algunos testigos como Samán, que resultan clave en la contextualización de la causa, porque Samán fue detenido en el interior de la misma fábrica, o sea, demuestra los vínculos que había con la empresa, y consiguieron los abogados apartarlo. Por suerte, la hija de Samán, abogada también, Florencia Ovejero, y que forma parte de estos rechazos, Florencia Ovejero logró que se reinsertara a Samán en la causa. Samán, para comentar otra cosa también, Samán el año pasado sufrió un intento de asesinato, supuestamente alguien que entraba a robar, pero que no le robó nada y que se dirigía con un cuchillo directamente hacia su pieza, teniendo él seguridad, ¿no? Sí, claro.

arañas, un hombre soltero abandonado y con un niño en sus entrañas. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Acá nuevamente, acá sí, la ciudad de Buenos Aires, pero nos vamos para Ecuador, ¿no? Así que la es. Situación no está muy bien. No, hoy logramos comunicarnos con un integrante de CEOSL, que es la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres. Este es el presidente, Pablo Serrano Cepeda. Y bueno, esta que estamos transitando, que está transitando Ecuador, no es la primera marcha. Uh-huh. Recordemos que en 2012 nosotros también estuvimos informando sobre lo que ocurría. Hubo allí una marcha fundamentalmente por exigir una ley de protección al agua. En 2014 también ya había una norma de protección al agua, pero esa norma había sido hecha a espaldas completamente de la exigencia de las organizaciones populares, sobre todo de las organizaciones indígenas. Es decir, no tenía nada que ver con lo que habían propuesto los indígenas. Bueno, este año volvieron a la calle, bueno, en 2014 también, y este año volvieron entonces a la calle. El 2 de agosto arrancó una marcha nacional llegó a Quito alrededor del 13. Estaba previsto que llegara antes, pero llegó el 13. Y en ese momento se concretó un paro nacional hecho por varias centrales sindicales, todos unidos en el Frente Unitario de Trabajadores, que acompañó ese último tramo de la marcha. Lo mismo con las movilizaciones que se desarrollaron. Esto dejó, de acuerdo a lo que nos decía hoy Pablo Serrano Cepeda, un saldo de 3 muertos, hay heridos, y varias personas heridas y decenas de detenidos, más de 100 detenidos y detenidas. Hablamos entonces con Pablo Serrano Cepeda, presidente de CEOSL, y lo escuchamos y volvemos después. Hasta el momento, a nivel nacional, se encuentran 123 detenidos, que ya están siendo muchos de ellos juzgados por sabotaje, por terrorismo. Hay 3 muertos de nuestros compañeros indígenas. Aquí en Quito, la semana pasada, le dispararon en el pecho. Lamentablemente falleció nuestro compañero de la Amazonía, que estaba en las movilizaciones, y a nivel nacional también hay otros 2 compañeros que lamentablemente han fallecido. Entonces es una arremetida total contra el pueblo, pero el pueblo se ha visto, ustedes pueden verificar en las diferentes acciones a nivel nacional, no es que solamente nos encontramos en Quito, sino este rechazo a la prepotencia del gobierno es a nivel nacional. Bien, nosotros no habíamos registrado una represión de parte del Estado ecuatoriano a marchas anteriores del nivel de esta. ¿Qué es lo que ha marcado la diferencia? Lo que ha marcado la diferencia es que un pueblo, ante la situación en la que atravesamos, se ha visto en la obligación de salir a defender sus derechos con dignidad. Y lo que se ha manifestado el pueblo indígena es el rechazo total al autoritarismo, a las mentiras, a cómo se está manejando en nuestro país la corrupción, y lo que particularmente implementaron en nuestro país desde el Código Orgánico Integral Penal, en la que se encarcelan a los líderes, se matan dirigentes y quedan en la impunidad. Entonces, es el descontento popular que ha existido. En consecuencia de esto, lo que ha pasado es de que nos han quitado tanto que hasta el miedo nos quitaron, y nos hemos visto, en este caso, poder expresar esta inconformidad en las calles. El día de hoy, justamente, vamos a tener una reunión aquí con los compañeros del Frente Unitario de Trabajadores en nuestra central sindical ACEOS para tomar algunas acciones. Bien. Para su conocimiento, compañero, debo manifestar, me había estado olvidando una cosa, de que en nuestro país lo que ha prevalecido es el dividir y reinarás. Han creado nuevas organizaciones paralelas a las nuestras para decir que el gobierno sí tiene organizaciones que le apoyen. Es el caso de nuestra central sindical ACEOS. Por ejemplo, De nuestra central sindical, la CEOL, salieron la CSE de Jaime Arciniegas, salió la CETOS de la señora Rosa Argudo Coronel, quienes fueron dirigentes de nuestra central sindical nacional. Uh-huh. En este caso, señor Arciniegas, él fue expresidente de la CEOL, le registraron con 4 organizaciones de la CEOL como central sindical nacional. A la señora Rosa Argudo, ella fue secretaria general de nuestra confederación, le registraron con un sindicato único nacional de trabajadores del Seguro Social. A la CTE también le partieron, uh-huh, crearon una confederación de trabajadores del sector público, desmantelando las confederaciones existentes, uh-huh, que ha llamado a un diálogo, pero un diálogo con garrote, donde que tenemos que ir condicionados y lo único que pretenden es de que vayamos a tomarnos la foto, a lo que el Frente Unitario de Trabajadores ha manifestado muy frontalmente que no nos vamos a prestar para ese tipo de cosas, no vamos a ir. Han pasado casi 9 años, hemos estado entregando nuestros aportes, nuestros criterios, nuestros conceptos sobre cada una de las reformas al Código del Trabajo, al Código de la Producción. Sin embargo, lo que han hecho es siempre utilizarnos como tontos útiles y no se han tomado en consideración ni siquiera una coma cuando nosotros hemos presentado observaciones a dichos proyectos de ley. En la transitoria 25ª de nuestra Constitución manifiesta que el salario será el que cubre el costo de la canasta básica familiar. En nuestro país el salario está en $354. De esto, menos el aporte de Seguro Social, los compañeros reciben $290. Cuando el costo de la canasta básica familiar está en $684. Uh-huh. Entonces, no hemos llegado ni siquiera a cubrir la mitad del costo de la canasta básica familiar. Y lo que manifestamos también es el libre ingreso a las universidades, ya que nuestros jóvenes, nuestros muchachos que salen de los colegios no pueden acceder a la educación pública. Y es muy preocupante, por el derecho a una educación intercultural bilingüe, se están eliminando, están quitando las escuelitas que habían en las comunidades y se inventaron las escuelas del milenio. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que estas escuelas quedan a 12, 15, 18, 20 kilómetros de distancia de las comunidades, y lo que han optado los compañeros indígenas es ya no mandarles a sus niños a estas escuelas, porque no, en primer lugar no hay transporte, en segundo lugar, si se dedican a la agricultura, ¿cómo es que van a dedicarse cuántas horas de ir a dejar al niño y otra vez en regresar a la casa con el niño? Entonces, eso se ha convertido en que los compañeros prefieran no mandar a sus niños a la escuela y ha generado un descontento en las comunidades indígenas. Es muy preocupante. O sea, ellos cerraron las escuelas, digamos, de referencia, de alrededor de las comunidades, para armar escuelas, las escuelas del milenio, que en realidad centralizan varias, lo que serían varias escuelas de los alrededores. Esto es así. Así es, compañero. Claro. Han cerrado justamente las escuelas, las pequeñitas que sí tienen en las comunidades. Las sí han hecho centralizar en las escuelas del milenio. Correcto. Esto que ha dicho Correa de que ustedes habían generado violentas marchas, lo leo textual, violentas marchas y el bloqueo de vías del país, y que advirtió que no se someterá al chantaje. ¿Cuál sería la respuesta suya, Serrano? Bueno, sabemos de que la prepotencia de parte del presidente Correa es la que prevalece, y nosotros le hemos manifestado muy claramente y le hemos dicho: vea, señor Correa, si ustedes son más, muchísimos más, como usted dice, consulte al pueblo, haga una consulta popular, archiva las enmiendas, y con esto nos evitaríamos un enfrentamiento como el que se está dando del pueblo civil con el pueblo uniformado. Pero debemos también estar claros de que la prepotencia del presidente Correa es muy grande y no va a existir ese tipo de diálogo como sí para poder encontrar una solución. Y manifestamos de que los violentos están en el gobierno. Con respecto, en los últimos días ustedes pueden sí verificar de que las movilizaciones que hemos realizado en Quito han sido en Santa Paz. Y lo que se ha realizado a nivel nacional han sido los militares y los policías los que han arremetido en contra de la ciudadanía. Y lo que ha hecho la ciudadanía es reaccionar ante esta persecución, ante esta pretensión de seguir violando los derechos del pueblo ecuatoriano. Bien. No puede ser posible, como le manifestaba, que en Saraguro ingresaron con este pretexto del estado de excepción, que nada tiene que ver Loja, Saraguro, Nada tiene que ver. Lo que se inventaron esto a pretexto de la erupción del volcán Cotopaxi es para tener el apoyo totalitario de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pateando las puertas, rompiendo las puertas, han ingresado a pegales y a presales a niños, a jóvenes, a mujeres, a ancianos que han salido o han estado en sus casas. Entonces no puede ser posible de que se habla de derechos, se habla de principios, y lo que está pasando en nuestro país es que se ha dedicado a calumniar, a menoscabar, a insultar a la ciudadanía ecuatoriana. Como le manifiesto, bien, una vez más, las acciones de lucha continúan en las calles, bien, las acciones seguiremos defendiéndolos en las calles, porque ante oídos sordos de este gobierno no nos queda más que hacernos eco de la voz de protesta en las calles, en las movilizaciones. Bueno, ahí una de las exigencias de quienes están llevando adelante estas protestas está vinculada justamente con esto que decía Pablo Serrano respecto al rol de las Fuerzas Armadas, porque lo que está proponiendo el gobierno, ellos dicen con la excusa de resolver cuestiones de inseguridad, es poner a las Fuerzas Armadas en la calle. Y lo que ellos ven es que esas Fuerzas Armadas no estarían para resolver cuestiones de robos menores, ese tipo de cosas, sino que en realidad estarían allí para desmantelar y para, digamos, reprimir de otra manera incluso las manifestaciones que se están produciendo. Bueno, son varias los reclamos que están exigiendo, un real proceso de desprivatización y redistribución del agua, por ejemplo, el fortalecimiento de los sistemas comunitarios de administración de los recursos hídricos. La actual ley de aguas no soluciona estas cuestiones, dicen en un comunicado, este es de la CONAIE. El respeto pleno por parte del Estado al ejercicio de los derechos colectivos en distintos ámbitos como la educación, la salud, la gestión del agua y de nuestros territorios, como una manera concreta y legítima de construir la plurinacionalidad, el restablecimiento del sistema de educación intercultural bilingüe, en fin, son varias las reivindicaciones por las cuales están llevando adelante esta protesta. A las 5 de la tarde de Ecuador se juntaban en el Arbolito, que es esa plaza enorme de Quito donde se estaban reuniendo. Allí iban a hacer una asamblea general de todas las organizaciones que componen el Frente Unitario de Trabajadores. Iban a determinar, ya lo habrán hecho seguramente, en la tarde de hoy, los pasos a seguir. Amor. Y yo, el así, oh, oh, oh, así, oh, oh, así, oh, oh. Nuevamente acá en este Piedra Libre 374. Bien, Oscar Castelnuovo es un periodista, compañero de la agencia Walsh en su momento, de la Agencia para la Libertad. Ahora, hace muchísimos años que lo conocemos, siempre transitando... las cárceles. Sí, iba a buscar un adjetivo adecuado, pero sí, siempre transitando las cárceles. Me cuesta encontrar el adjetivo. Yo iba a decir empecinadamente casi, ¿eh? Las cárceles argentinas, no solo las que están cerca de la ciudad de Buenos Aires, y siempre sacando de las cárceles esas situaciones tremendas que nos hace conocer y que él a su vez transita allí. Resulta que ahora le han prohibido el ingreso a las cárceles federales. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, compañero, los escucho muy bajo. Bueno, ahí vamos subiendo el audio seguramente, ahora nos vas a escuchar mejor. Estábamos diciendo que, para mí por lo menos, fue una sorpresa que se te haya prohibido el ingreso a las cárceles de federales. Sí, bueno, lamentablemente para mí no lo fue porque no es la primera vez, ¿no? Ajá. A lo largo de esta historia, yo empecé a ir a las cárceles en el año 1983, cuando se caía la dictadura y todavía quedaron presos políticos, por ejemplo, los 14 compañeros del PRT que estaban en la cárcel de Devoto. Claro. Entonces, con los organismos de derechos humanos conseguimos la visita para esos presos políticos, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, empecé a ir y no he dejado de ir, digamos, hasta el presente. Uh-huh. 32 años, se da cuenta. Claro. Bueno, entonces, cada tanto, la cosa más usual que usan es que no figuro en la lista. Por ejemplo, vamos 5 personas, pero solamente en el fax que llega de Dirección Nacional del SPF a la unidad que voy, por ejemplo, la unidad 3 de 6, que es a la que más fui por caso, hay 4 personas y falto yo. En la última ocasión fuimos a la unidad 31 de Mujeres Madres y yo fui con la abogada de la Agencia para la Libertad, Rosario Fernández, y resulta que éramos solamente 2 personas. Y fuimos en ocasión, vamos siempre por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en ocasiones de llevarle 28 juguetes a los 28 chicos que están ahí detenidos con sus madres, uh-huh, hasta la edad de 4 años, porque una mujer muy solidaria nos pidió que los lleváramos, bueno, y así lo hicimos, ¿no? O sea, que ella no quería entrar, es decir, visita más humanitaria, digamos, uh-huh, difícil de conseguir, ¿no? Es que fuimos, sí, a ver una rebelión, no, ni nada de eso, ni tenemos poder como para auditar. Claro. Y en esa actitud de prohibirme la entrada, decir, usted, Castelnuovo, no entra porque no está en la lista, y le digo, pero escúcheme, no estoy en la lista, es un problema de ustedes, ¿no? Yo tengo acá el mail del escrito de la Liga, donde sí estoy, bueno, las discusiones de siempre, uh-huh, y finalmente no entré, sí entró la otra compañera y pudo llevar los juguetes, ¿no? Pero el tema es una clara sanción a todo lo que denuncia la agencia, que son crímenes, ¿no? Acá en la Argentina, las cárceles argentinas, muere un preso o una presa cada 37 horas. Se tortura todos los minutos en casi todas las cárceles del país, en todos los distritos. No es un problema solo de las cárceles federales. Fíjate que en las cárceles de el que pareciera que va a ser presidente de la Nación, Daniel Scioli, en la provincia de Buenos Aires hay una superpoblación del 50%, es decir, hay 35.000 presos cuando tiene capacidad solo para 20.000, ¿no? Según los estándares internacionales, solamente puede un preso debe tener una celda de 7 metros cuadrados. Bueno, el hacinamiento es uno de los causantes de los problemas, de las muertes, y de todo tipo de enfermedad que nunca son atendidas, más bien son provocadas y desatendidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, así sucede en todos los distritos. Y parece que les molesta mucho que nosotros nos saquemos esa noticia, que lamentablemente tenemos que sacar esto en un gobierno constitucional, porque debería ser distinto, muy distinto. Primero, no creemos en la existencia misma de la cárcel como espacio para que nadie se reinserte, se regenere, porque no sucedió en ningún lugar del planeta. Claro. Pues yo, para dar un ejemplo, Estados Unidos tiene la mayor cantidad de presos y tiene el mayor índice de delitos. Por lo tanto, se ve que ha fracasado eso. Y en comparancia, diría Fierro, con Canadá, que está al lado y también es un país capitalista, tiene muchísimo, una tasa muy baja de población en el encierro, y también es bajo el índice de delitos, ¿no? O sea que habría que buscar la solución, digamos, por cosas elementales como la distribución de los bienes materiales, culturales y simbólicos, y no encerrar a la gente. Para colmo, el 60% de los presos no tiene condena firme, o sea que todavía tiene grandes posibilidades de ser inocente, como sucede con un porcentaje amplio, y siguen la metodología del Estado terrorista, es decir, la picana, el submarino, el patapata, el puente chino, es decir, el verdugueo a las mujeres. Vos sabés que las riquezas intrusivas en la visita están prohibidas, pero sin embargo, todos entendemos lo que quiere decir visita intrusiva. Sí, requisa intrusiva, sí, claro. Bueno, como método de desalentar, ¿no? De desalentar, porque ya hasta el propio preso quiere evitarle ese mal trago, ese mal momento a su esposa, a su madre, a su hermana, a su hija, a quien fuere, ¿no? Sí, sí. Entonces, las cárceles son un ámbito de devastación del ser humano, de devastación. Vos fíjate que el único lugar donde nosotros vimos que, por ejemplo, en el Centro Universitario de Voto, que voy a nombrar, hay un 7% de reincidencia, ¿no? Los que no van al Centro Universitario de Voto, entonces en ese espacio hay un 50% de reincidencia. Claro. ¿No? Entonces, el hecho de que un preso pueda salir a estudiar o que la universidad vaya a la cárcel es un elemento, digamos, que nos hace actuar con otra mirada y con otro horizonte, ¿no? Sí, sí, a quienes están detenidos. Bueno, ahí también trataron en su momento de levantarlo, el Centro Universitario de Cruz. Por supuesto que invirtieron. Yo me acuerdo la huelga de hambre que hicieron allí los compañeros, los militantes del centro, el caso concreto de el sociólogo recibido ahí, Rodolfo Cacho Rodríguez, 54 días en huelga de hambre, porque Marambio quería destruir. Y así nos dificultan los talleres, así nos enteramos por la cara de las chicas cuando vienen al taller de que algo pasó. Y digo, che, ¿qué pasa? Y se suicidó Paola. Después nos enteramos que Paola se suicidó de una altura inferior a la que tenía ella, ¿no? Oh, es decir, claro. Los suicidios inverosímiles, las muertes en contextos de incendio. Es decir, nosotros, incluso, nosotros no sacamos la información de nuestros talleres. Están en organismos estatales como la Procuración Penitenciaria, como el Comité contra la Tortura de la provincia de Buenos Aires, el mismo CELS, cuyo presidente es Horacio Berbisky, que es un hombre alineado con el gobierno, hace investigaciones y denuncia. El mismo Abel Córdoba, fiscal de la Procubín, que creo que ahora no está más, ha hecho denuncias y ha definido que los presos viven en condiciones infrazoológicas, ¿no? Infrazoológicas, porque sí, porque es cierto. Dijo, mira, hay perros que yo conozco, por ejemplo, en el barrio Belgrano, que los mandan al psicólogo y a la peluquería. Claro. Y se va a bañarse. Yo no tengo nada en contra de eso, porque cada uno trata como quiera su perro. Lo que sí, que un ser humano en prisión está solamente castigado a perder su libertad ambulatoria, claro. No la vida, no morir apuñalado, no morir de tuberculosis, no sentir el maltrato y ser revoleado al Chaco o a Rawson cuando su familia vive en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. Sí, claro. Entonces todo esto es un despropósito, mejor dicho, una política clara destinada a los más vulnerables, porque también las fuerzas de seguridad, ahora hablamos del servicio penitenciario, pasamos a la policía, también en esta década tienen el récord absoluto de muertes por gatillo fácil, de todos los gobiernos democráticos, ¿no? Y te digo, en todos los distritos, porque podemos hablar de la Policía Federal como de la bonaerense, la mendocina, la santafesina, la cordobesa, todos los días marchas por justicia, todos los días en general pibes muy jóvenes y humildes asesinados vanamente. Sí, sí. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer otra cosa más que denunciarlo porque hemos elegido esta militancia. Claro. Sí. Comenzamos entonces, el programa en Jujuy, y justamente una de las cosas que abordamos fue como el comportamiento de la policía jujeña, en particular de la de San Pedro de Jujuy, pero en general de la policía jujeña, o sea que va en línea con lo que vos estabas diciendo, Oscar. Digo, a ver, para que nos quede un poco claro, el punto es que no es que hubo una prohibición, es una prohibición de hecho. Es decir, vos cuando llegás ahí, los que te hacen el control y que te tienen que permitir el acceso, resulta que no lo hacen. O sea, no es que hay un reporte de las cárceles federales que indica un memorándum que indica que no, que vos no podés entrar, sino que es de hecho. No, de hecho, eso sí pasó, por ejemplo, en las cárceles santafesinas. A mí y Alicia Bernal, que es la coordinadora de la Comisión Antirrepresiva por los Derechos Humanos, el Servicio Penitenciario puso un cartelito en todas las cárceles de Santa Fe diciendo que nosotros dos no podíamos entrar, ¿no? Porque hicimos denuncia referida a Colonda. Pero el SPF no hace eso. Hace el momento que yo no figuro en la lista, no existo. Y te digo, no es por ninguna vanidad, pero no hay persona que haya entrado más veces a una prisión por un organismo de derechos humanos que yo, porque lo tomé como militante, como periodista, y en general, por las visitas van cuando tienen causas que les atañe, digamos, directamente. Claro, en cambio, claro. Como fue mi tarea, yo fui todos estos años, porque es mi tarea en muchos sentidos, ¿no? Bien. Así que me conocen de arriba abajo. Cuando fui por visita familiar, por supuesto que tuve que desnudarme, levantar los testículos, abrir el libro y todo eso. O sea, mira, me conocen de arriba, de abajo, adelante, para atrás. Y sin embargo, en noviembre, uno de los de régimen me decía que no me podía dejar dar un taller en Devoto porque no me conocen. Te aseguro que sí me conocen, y todos, y yo a ellos, y nos conocemos entre todos, nada más buscan excusa como modo de sancionar el trabajo al periodismo alternativo, en el cual yo los incluyo, porque así sucede con mucha gente, con muchos compañeros. Por ejemplo, yo lo marcaba esto en la represión que sufrieron los compañeros cuando cubrían el desalojo violento de la Sala Alberdi, el sérpico que mencionó a la retaguardia como presión a los fiscales. Es decir, que todo lo que hacemos un periodismo de compromiso, recibimos distinto tipo de presiones. En los casos de los compañeros de la Alberdi fueron baleados, ¿no?, por policías metropolitanos. Sí. En el caso nuestro se dificulta, se hostiga, se arman causas. Por eso yo les agradezco el llamado y la difusión para estar juntos en la pelea. Bueno, desde acá, desde la colectiva, va nuestra solidaridad, por supuesto, y la seguimos. Oscar, un abrazo. Bueno, un fuerte abrazo para todos, gracias. Hasta luego, gracias a ti. Bueno, ahí Oscar Castelnuovo, que nos consta, sí, claro, que ha estado, no sabía yo que tanto, 32 años, 32 años, hace que está entrando a las cárceles a registrar lo que allí ocurre. No nos vamos solamente de eso, sino que nos queda una pequeña información. Hace unos días estuvimos hablando sobre un video que se difundió sobre los recluidos en el Centro de Privación de la Libertad del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en Montevideo. Ah, en Uruguay, cruzamos. Con el mismo tema, claro. Exactamente, eso sucedió, este hecho donde se los fueron reprimidos, sucedió el 24 de julio. Nosotros estuvimos hablando hace dos semanas con Luis Pedernera, claro. Exactamente. Bueno, es algo que creo que por lo menos es un poco más rápido. La fiscal Adriana Umpierres presentó un pedido de procesamiento para 26 de los funcionarios de este centro, entre ellos el presidente del sindicato del INAU, José Lo López, donde lo convoca como cómplice de delito de tortura, ¿no? O sea, que fue cómplice de delito de tortura. Así que, bueno, era por lo menos es algo que se realizó en muy poco tiempo y ahí le vamos a escuchar a la fiscal. Una cosita nada más. Recordar que José Lo López es, a su vez, vicepresidente de la Central Única de Trabajadores del Uruguay, PIT-CNT. Okay. Esto se da en un contexto de trato degradante. Es decir, la secuencia se inicia con dos adolescentes provocando la rotura de una tapa, como todos lo visualizaron. Y la reducción de esos dos adolescentes no insume más de un minuto. Después de eso comenzamos con un despliegue, con un ingreso de casi 40 personas en un pequeño recinto donde se hace una requisa en condiciones a criterio de la Fiscalía inoportunas, innecesarias, donde se va sacando de las habitaciones a la totalidad de los jóvenes, como ustedes lo van a ver, con elementos químicos importantes, es decir, se invoca que en una de las habitaciones operó un foco ígneo. Ahí estamos. Extremo que los adolescentes niegan, en la inspección ocular que se realizó no se comprobó, y inclusive existen personas directas y de jerarquía que niegan la existencia del foco ígneo. Eso lleva a considerar que el elemento químico fue utilizado como un factor o un vector de ese trato degradante. Eso provocó a los jóvenes convulsiones y ataques de respiratorios. Evidentemente estamos exacerbando, y ahí está la crueldad y el trato humano y degradante de la persona. Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Enfervorizados, escuchamos ahí unas baterías y ya queremos bailar. Pero sí, suena muy bueno, ¿eh? Está bueno, Buenas noches, Martín. Buenas noches, antes que nada. Antes que nada. Pegué un gritito cuando dije buenas noches. Perdón a los oyentes que los dejé medio sorditos. No creo. Bueno, sí, ahí quedamos, ya estamos acá moviéndonos. Bueno, hoy vamos a escuchar a Duke Ellington. ¡Opa! Realmente traemos acá músicos menos conocidos. Hoy no, hoy le tocó uno famoso. Duke Ellington es, por ahí, el principal compositor que tuvo el jazz. Uh-huh. El jazz, en gran parte, su repertorio de lo que se llama standards, que es como los temas que toca todo el mundo en uh-huh. las jam sessions y que todo el mundo conoce, por lo tanto, dos músicos que no se conocen, pero que conocen el mismo tema, es como si se conocieran, porque pueden tocar juntos. Gran parte de ese repertorio está sacado del Music Hall, de Broadway, de autores principalmente blancos que tenían poco que ver con el jazz. El único músico de la vieja escuela que tiene gran cantidad de temas compuestos y que se han transformado en standards y que también llegaron a Broadway y a películas, pero bueno, eso es otra cosa, es Duke Ellington. Es el único compositor del anterior al bebop que tiene. Que el único jazzista que tiene muchos temas compuestos propios. Y que trascendieron el tiempo y que quedaron en la tradición del jazz. Duke Ellington nació en 1899 en Washington. En una familia bastante acomodada, por lo que tengo entendido. Tuvo una adolescencia y una infancia muy fácil. A los 18 años primero empezó a estudiar piano a los 7 años. A los 18 abandona los estudios y comienza a trabajar componiendo y tocando ragtime principalmente, que era el género musical predominante en la época. Ragtime. Ragtime. Esa ragtime. Música que aparece en algunas películas viejas donde hay un pianista que toca muy rápido y muy bien, como que a veces está asociado también con algunas de las músicas que aparecen en las películas del lejano oeste, claro, con los pianistas esos que tocan. Bueno, eso continuó, empezó en esa época, en el siglo XIX, y a principios del siglo XX tiene un auge mezclándose con la música afroamericana. Yo no sabía qué tipo de nombre. Por y eso pregunté. Es uno de los antecesores del jazz, directo. Ah, mira. El jazz ya existía de alguna forma, pero no con el nombre jazz. Bueno, en esa época se llamaba ragtime, digamos. Bueno, Duke Ellington componía principalmente de esta forma, allá por el año 1917, 1918. En 1995 se muda con un grupo de amigos de Washington a Nueva York y forman o renombran su grupo formándose los Washingtonians. Los Washingtonianos, sí, un nombre claro, horrible. Claro, terrible. Bueno, tenían el arraigo todavía, no se querían ir de Washington y quedarse sin nada. Entonces quisieron mantener ese nombre, che, ¿cómo son? Tan feo es el nombre, que graban muchos temas y con bastante éxito, pero siempre con seudónimos. O sea, como los Washingtonians no tuvieron éxito. Graban con otros nombres. No sé si es lindo o feo, me parece falto totalmente de imaginación. Claro, es, sí. Una cosa, ¿por qué no esforzarse un poquito más? De Washington. Igual. Bueno, les va bastante bien. En esa época curten un estilo que se llama Jungle, que es un estilo muy basado en los ritmos de batería, muy descendiente de la tradición de la percusión africana. Jungle, ¿no? Sí, es sí, sí, me imaginé, claro. Sí, mi pronunciación del inglés no ayuda. Pero no, entendimos perfecto. Con este grupo en 1927 llegan al The Cotton Club de Harlem, donde tiene un gran éxito, mucha repercusión, y ahí comienzan con giras mundiales. Bueno, le va muy bien. Ya se forma este grupo con una configuración de Big Band, que hasta ese momento era algo que estaba medio en ciernes. Duke Ellington es uno de los que le da la forma a la Big Band, a la banda grande, sí, con muchos vientos, con percusión, con los instrumentos típicos del jazz. Por ahí tomando mucho de la tradición de lo que es el jazz de Nueva Orleans, que es una música donde hay mucha gente tocando al mismo tiempo, haciendo muchos solos. Ese es mi celular. Bueno, y esto lo transforma en la música de Nueva Orleans. No hay tanto arreglo, es más la improvisación de los músicos. Duke Ellington le da una forma y utiliza mucho sus conocimientos que tenía de la música clásica, lo aplica a esto y le da un poco de forma a lo que es la música de Big Band. Vamos a hacer un parate hasta acá. Bueno. Y vamos a escuchar el primer tema que tenemos para hoy, que se llama Blue Pepper, es de una suite que se llama la Far East Blues. We'll be right back. Repítalo al aire. Buenísimo, hermoso. La verdad que me encanta porque es algo que... Me gusta Duke Ellington. Ya te dije, me gusta el jazz, me gusta todo, pero este es fabuloso. Sí, sí, Duke Ellington. El ritmo te lleva. Bueno, particularmente este tema y el que está escuchando, el que suena ahora de fondo, son temas que tienen mucho ritmo, son muy bailables, si se quiere. Sí, claro. Son de una época también, creo que son temas de la década del 60, donde ya hay una cierta influencia a go-go en la música, ¿no? Como, como más influenciado por el rock también. Uh-huh. Este, un jazz más de salón era. Sería. Hace rato que no escuchaba puede ser, eso. Ajá. Puede ser. ¿El a go-go? Sí. No, en realidad yo no lo escuchaba desde el Super Agente 86. Desde aquel momento. Es mi referencia de lo que es el a-go-go. El a-go-go, claro. El capítulo de las vacas sagradas, las vacas diabólicas. No me acuerdo que querían dominar el mundo con la música. Para mí el a-go-go es eso. Y bueno, sí, qué sé yo. Bueno, esperemos que varios de los oyentes y oyentas hayan visto ese capítulo porque es una buena referencia. Sí. No, nos dice Mara. No. Bien. ¿A Mara no le gusta el Super Agente 86? No lo conoce. Ajá. No, no conoce. No puedo creerlo. No lo conoce. ¿Cómo no va a conocer? Sabe lo que se pierde. Bueno, sigamos. Porque esto trata de Duke Ellington, ¿no? Del Super sí. Agente. No, totalmente, sí. No pudimos. Perdón, ¿eh? No, está bien, está bien. Bueno, estamos con que 1927 tiene mucho éxito. Comienzan las giras internacionales. Empieza a hacer mucha música para teatro, para Broadway, para películas. En los 40... Viene como una debacle porque se empieza a poner de moda el bebop. Los valores populares, lo que se busca en el jazz, es otra cosa. Son el virtuosismo de los solistas haciendo improvisaciones. Y la cosa más arreglada de Ellington pierde un poco de valor. Entonces el tipo se ayorna, llama a grandes improvisadores a tocar en su banda. Uh-huh. Y bueno, ahí va pasando la cosa. En 1956 toca en el Festival de Newport y eso... Parece que tiene una actuación que es memorable, que a todo el mundo le impresionó mucho. Y a partir de ahí, hasta sus últimos días, le va muy bien de vuelta. Comienza nuevamente a girar por el mundo. Creo que llegó acá a Argentina por el año 60 y pico. Hace la música para las películas Anatomía de un asesinato y Paris Blues. Recibe premios de todos lados, honoris causa de universidades. Bueno, nada, lo condecora, le va bien. Y se muere en el año 77. Uh-huh. Bueno, sí, qué sé yo. Es más entretenido cuando les va mal, porque tiene como claro, más... Claro, a este le va, fue demasiado bien. Eso es lo que bueno, iba a decir. Le fue bien, es alguien que te fue bien. Empezaste diciendo que nació en una familia acomodada. No, no fue de esos que se fue por la vida o perdió, viste... Que se drogó, cualquier otra cosa, o tomaba, no sé. No, a este le salió todo bien. Todo básicamente, bien. Básicamente, no hay. Es una demostración de que no hace falta tener un trauma para componer bien o claro, malo, para hacer claro, eso mal. Está bueno, sí, sí, sí. Como que eso es también medio un mito, el genio loco, el genio atormentado. Sí, salgamos del bajón ese. Claro. ¿No? Porque para crear algo tenés que estar mal. Mal. Mal sí. En algo también, ¿no? Si no, no podés crear. Bueno. Igual fue una síntesis medio brutal, discúlpenme la opinión. Sí. ¿No? Ya murió. Se murió. Chau. No, quería contar dos cosas de bueno. Él. Una es que aparentemente tenía sinestesia. Sinestesia. Ajá. Es una habilidad, una particularidad sensorial en la cual uno escucha un sonido y ve un color. En algunos casos es como medio por asociación libre, no es tan claro. En el caso de otros de otras personas, directamente ven colores. Inclusive hay casos de gente que identifica que nota está sonando solamente por el color, aunque no tengan oído perfecto. Mira. Eso sea... No había escuchado nunca esto, ¿verdad? Sí, sí, pasa bastante. ¿Y eso se considera un defecto? O... Una particularidad. Una particularidad. No, sí, sí. Va, en realidad sí es una especie de defecto. Pero bueno, si sos músico te recibe. Sí. En el caso de Duke Ellington parece que era una sinestesia media más por asociación libre, no era que él veía los colores exactamente, lo explicó varias veces. Pero bueno, tenía esta particularidad. Y otra de las particularidades de él es que se dice que compuso, tiene 2.000 temas compuestos. ¿2.000 temas? Y se cree que tiene en realidad entre 4.000 y 5.000 que fue tirando. Porque el tipo tocaba la banda y decía, bueno, hagamos hoy este, lo tocaban y chau, no me gusta. No quiero más. Pero no todos los temas de Duke Ellington son de Duke Ellington. Varios de sus temas son de los músicos que tocaban con él y quedaron anotados como de él. Uno de los músicos que tiene mucha importancia es Billy Strayhorn, que era un músico, un pianista que no tenía el carácter para ser un líder, no le interesaba, pero que compuso, si no es la mitad, es casi lo mismo. Duke Ellington dijo que él es mi brazo izquierdo, mi brazo derecho, los ojos que tengo en la espalda, mis ondas cerebrales están en su cerebro y sus ondas cerebrales están en el mío. Como bueno, que es la misma persona. Sí, claro. Y con eso el tipo justificaba los temas de él, que lo firmaba Duke Ellington, claro. Y listo. Si en total somos, sí, claro, el mismo. Somos la misma. Claro. Claro. Un día, un día lo podía haber firmado el otro. Nada, no, somos la misma. Yo soy conocido. Sí, no, bueno. Este, el primer tema que escuchamos, que se llama Blue Pepper, aparentemente es un tema de Billy Strayhorn. Y el tema que vamos a escuchar ahora, Caravan, tampoco es de Duke Ellington, es de un puertorriqueño que... me olvidé el nombre. Ajá. Bueno. Es muy buen tema, ese, muy bueno. Pero Caravan es uno de sus temas más conocidos. Claro. Sí. Este, y tampoco es de Duke Ellington, y así gran parte del catálogo de él. Bien. Así que bueno. Vamos con ese tema. Vamos con ese tema. Thank you. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra Libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Está escuchando vos? Es poco serio. Piedra Libre. ¿Qué? ¿Piedra Libre? ¿Qué? Piedra de grande. Sí, pero gente grande, jugando de escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Bien. Ahí estamos. Se nos fue el programa. Sí, pero hermoso. Bueno, sí. Teníamos el nombre del autor. Juan Tisol. Hagámosle justicia a Juan Tisol. La verdad. Exacto, exacto. Hay que hacerle, bien. Che. No está mal eso de no firmar. Podría poner Duke Ellington, Juan Tisol. Duke Ellington, tal cosa. ¿Por qué? Ahora se está haciendo justicia. De a poco ya en algunos lugares aparece que ya vencieron los derechos de autor. Uh-huh. Aparecen los autores originales. Muy bien. Ah, mira vos. Claro. Bueno. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos con este programa? ¿Hacemos la gran Duke Ellington? ¿Lo tiramos o lo subimos a la web? ¿Qué hacemos? No, lo subimos. El que nos escuchó ahora lo puede escuchar a partir de mañana seguramente en www.lacolectiva.org.ar. Nosotros se nos fue el programa, nos tenemos que ir, pero... Vamos a vivo y desprolijo, sí señora. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Gracias, Mara. Será hasta el viernes, chao. Esta es la canción de las noches perdidas que se canta al filo de la madrugada con el aguardiente de la despedida. Por eso suena tan desesperada y ven a la canción de las noches perdidas. Si sabes que todo sabe a casi nada, a carrera los leotardos de la vida, a bola de alcanfor dormida en la almohada. Y tiene nombre de mujer, como la libertad, como el consuelo, los fugitivos del deber. No encuentran taxi libre para el cielo. Esta es la canción de las noches perdidas. Lleva un crisantemo ajado en la solapa. Se sube a la cabeza como ciertas bebidas. Se pega la desilusión.